BBS y Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org. En este episodio número 15 vamos a tratar los procedimientos que deberán seguir los coordinadores de zona y el coordinador internacional, con el índice siguiente. Procedimientos a seguir por el coordinador de zona. Generalidades. Selección. Procedimientos a seguir por el coordinador internacional. Generalidades. Selección. 6. Procedimientos a seguir por el coordinador de zona. 6.1. Generalidades. Un coordinador de zona de Fidonet tiene la tarea principal de mantener el listado de nodos, node list, para la zona, compartirlo con los otros coordinadores de zona y asegurar la distribución del listado de nodos, node list, maestro, o del archivo diferencial o node diff, a las regiones de su zona. El coordinador de zona es también responsable de coordinar la distribución del reglamento de la red y la publicación FIDONEPS a los coordinadores regionales de la zona. El coordinador de zona es responsable del mantenimiento del listado de nodos, node list, para la región administrativa. La región administrativa tiene el mismo número que la zona, y consiste en un conjunto de nodos asignados para cumplir propósitos administrativos no relacionados con el envío y recepción de la correspondencia normal de la red. Un coordinador de zona está gravado con la tarea de asegurar la operación pacífica de la zona, lo que hace designando y supervisando a los coordinadores regionales. Si un coordinador de zona determina que un coordinador regional no está ejecutando adecuadamente las tareas esbozadas en la sección 5, deberá encontrarle un reemplazante. El coordinador de zona define las fronteras geográficas de las regiones dentro de la zona y establece el periodo de la hora de correspondencia de la zona, ZMH. El coordinador de zona es responsable de revisar y aprobar cualesquiera exenciones geográficas, tal como se describe en la sección 5.6. El coordinador de zona es responsable de asegurar la operación pacífica entre las puertas, gates, de su zona y todas las demás, para la transferencia de correo interzonal. Los coordinadores de zona son responsables de la selección, entre sus pares, del coordinador internacional. 6.2. Selección. El coordinador de zona es seleccionado mediante una votación en la que participan los coordinadores regionales de la zona. El ganador debe obtener la mayoría absoluta de los votos. 7. Procedimientos a seguir por el coordinador internacional. 7.1. Generalidades. El coordinador internacional es aquel coordinador de zona, primero entre sus iguales. El coordinador internacional tiene la tarea principal de coordinar la creación del listado de nodos maestro, node list, administrando la distribución entre las zonas de los listados de nodos, node lists, de la zona. El coordinador internacional es responsable de la definición de nuevas zonas y para la negociación de acuerdos para comunicarse con otras redes. Otra red, en este contexto significa otras redes con las que Fidonet se comunica de igual a igual, no, red, en el sentido del nivel organizacional de Fidonet. El coordinador internacional es también responsable de coordinar la distribución del reglamento de la red y FIDONEPS a los coordinadores de zona. El coordinador internacional es responsable de coordinar las actividades del Consejo de Coordinadores de Zona. El coordinador internacional actúa como vocero del Consejo de Coordinadores de Zona. En aquellos casos que no estén específicamente cubiertos por este documento, el coordinador internacional puede emitir interpretaciones o extensiones específicas a este reglamento. El Consejo de Coordinadores de Zona puede revertir tales reglamentaciones mediante un voto mayoritario. 7.2. Selección. El coordinador internacional se selecciona o remueve por una votación en la que participan los coordinadores de zona. El ganador debe obtener la mayoría absoluta de los votos. BBC Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBC y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org.